economía popular. Desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos y excluidas de Bariloche, te invitamos a conocer nuestra organización y los emprendimientos productivos que estamos llevando a cabo. Habrá buffet de comida y panadería, productos textiles, juegos infantiles y productos de carpintería, el stand de la ARB y muchas cosas más. ¡Feria de la Economía Popular! Les esperamos el sábado 7 de agosto de 11 a 15 horas, en Trochita Patagónica 867, en el barrio Nahuel Huev. ¡Trae tu barbijo! ¡Le vení! Las y los esperamos el sábado 7 de agosto de 11 a 15 horas en calle Trochita Patagónica 867, barrio Nahuel Huev. Invita a MT Bariloche. Feria de la Economía Popular.